Desde Panamá hasta México, sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola a toda la gente que nos escucha en México y Centroamérica. Gracias por sintonizar esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Fabiola Pomareda García y Joaquín Tapia Arenas. Vamos con los titulares para esta semana. En Nicaragua condenan al líder campesino Medardo Mairena a 216 años de cárcel. Las calles de San José, Costa Rica se llenaron de mujeres que gritaron "Yo sí te creo". Se agudiza la crisis humanitaria del éxodo migrante desde Honduras. En Guatemala, personas pobladoras de comunidades indígenas denunciaron que ya empezó la construcción de un megaproyecto en el lago Atitlán. Sin embargo, el gobierno niega haber emitido ningún permiso. Carol Rivas de la FEJER compartió el siguiente reportaje. A principios de año principiamos a visitar el lago, a recuperar plantas de tratamiento, pero ahora el proyecto que se tiene es hacer un colector circular en donde esa agua se va a purificar y esto puede servir para los cultivos. Aunque el vicepresidente Yafet Cabrera ha hecho públicos los avances del megacolector de aguas residuales en el lago de Atitlán, su secretario privado, Manuel España, y representantes de distintos ministerios negaron durante una citación en el Congreso de la República que tal proyecto haya sido aprobado. Según España, aunque 4 meses atrás se anunció en una conferencia de prensa el visto bueno del gobierno, todo fue una mala interpretación. ¿Un proyecto como tal? No. Ese es un lema, no es un proyecto, ¿sí? Entonces, se puede aplicar a cualquier propuesta. Entonces, por eso es que la interpretación que le den diferentes sectores es diferente a lo que dijo el señor vicepresidente. Comunidades indígenas denunciaron desde 2010 la intención de drenar agua del lago y trasladarla a la costa sur, con el pretexto de tratarlas. La propuesta de la asociación Amigos del Lago plantea una mega obra con tubería capaz de bombear agua hasta una planta generadora de energía eléctrica en la costa sur. Todo se realizaría en 3 fases. La primera para el estudio de ingeniería, la segunda que abarca el tratamiento de aguas y alcantarillado, y la tercera se denomina colector y sostenibilidad. Y aunque nada está aprobado, pobladores de San Lucas Tolimán denunciaron que la construcción de drenajes ya ha iniciado. Sin embargo, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Ministerio de Ambiente insiste en que no han emitido ningún permiso y no tienen conocimiento de que la obra se realice. No tenemos ningún conocimiento y que no tiene ingreso al CONAP este tipo de proyecto. Sí, ellos ingresaron en un instrumento para el manejo de desechos líquidos y efectivamente el CONAP, el Ministerio de Ambiente, nos pidió opinión y nosotros dimos una opinión no procedente. Pues con base a la opinión no procedente, pues se tuvo que haber desaprobado el instrumento ambiental, ya que la opinión de CONAP sí es vinculante. Lamentablemente el proyecto ya está en construcción. Sí ingresó ante el ministerio el instrumento con un nombre no muy común y por eso no lo ubicamos. Ingresó al ministerio como disposición de desechos líquidos, San Lucas Tolimán, y sí fue resuelto en diciembre del año pasado, pero con base al reglamento y el artículo 29, donde están las opiniones obligatorias, el instrumento fue archivado, por lo que no tienen instrumento para poder ejecutar el proyecto. Para que el colector funcione, es necesario implementar alrededor de 42 kilómetros de tubería y una inversión de más de $215 millones para su funcionamiento. Maggie García, tercera cargadora del Consejo Ancestral de Pueblos Indígenas de Sololá, comparte por qué este proyecto no es viable. Lamentablemente ellos dicen que no existe, de que solo es una propuesta y dejan muchos vacíos, dejan mucho que pensar, no hay una respuesta clara. Este megaproyecto no tiene la viabilidad en el tema de infraestructura. El mantenimiento de este gran megaproyecto es en dólares la suma, entonces sería imposible el poder mantenerlo. Lo otro es el hecho de que estamos en un territorio altamente tectónico. Aunque sea baja magnitud, pues rompería las tuberías. ¿Cómo va a afectar a cada uno de los pueblos que consume agua literalmente del lago de Atitlán? Al bajar las aguas, pues literalmente nos quedamos sin nada de agua, cada uno de los pueblos que conformamos la cuenca. Y aparte de eso, el cómo va a ser utilizada esta agua residual que se va a limpiar después, va a ser utilizada principalmente para el sector privado, para la oligarquía del país y para empresas transnacionales. Entonces, en ningún momento va a ser algo bueno para nosotros, ni para el lago de Atitlán, ni para la gente que vive ahí, y mucho menos para los que vienen en camino. Autoridades indígenas presentes en la citación recordaron a los funcionarios públicos que antes de implementar o permitir cualquier proyecto en dicho territorio, deben consultar a la población. Ojalá que en adelante no existe una agenda oculta al respecto. Como pueblos ancestrales, tenemos la ardua obligación de velar y defender nuestros recursos, porque esa es nuestra obligación y nuestro derecho. El convenio 169 también consta de que para cualquier proyecto en el área de los pueblos originarios, primero tienen que ser consultados si es posible o no. Realmente nosotros como pueblos, si nos beneficia, quizás se puede hacer. Y si no, no es posible. Porque quiero dejar claro también que en una presentación que ha hecho el asesor de Amigos del Lago, lo decía en esa presentación, que el interés que tienen para desviar las aguas residuales es con una intención de llevar a la costa sur. ¿Intereses de quiénes? Pobladores y autoridades ancestrales solicitaron a los funcionarios demostrar que no se trabaja en el proyecto y frenar aquellas acciones y estudios iniciados. Sin embargo, Lucía Fuentes, de la Autoridad de Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su entorno AMSCLAE, informó que deberán continuar con algunos estudios. Finalmente, el diputado Leocadio Juracán, quien realizó la citación, mencionó que no es casual que ahora las y los funcionarios se retracten de las acciones y declaraciones públicas realizadas, pues las denuncias de los pueblos les fuerzan a consultarles. Respecto a las obras ya iniciadas, informó que se indagará para conocer de dónde han salido dichos fondos. En El Salvador. La Alianza Centroamericana frente a la Minería, ACAFREMIN, presentó un estudio sobre estrategias de defensa frente al extractivismo en la región centroamericana. El reporte con Alfredo Carías desde El Salvador. La Alianza Centroamericana frente a la Minería, ACAFREMIN, presentó un estudio sobre estrategias de defensa del medio ambiente y derechos humanos frente al extractivismo minero en la región. Dicho estudio señala que las principales demandas de las y los ambientalistas es que los gobiernos de la región tomen acuerdos sobre la minería transfronteriza, manifestó el representante del colectivo Madreselva, Julio González. Producto de la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, el oro pasó de $300 la onza a un promedio de casi $1,400 en 2010. Y eso atrajo pues la ambición, la codicia de estas empresas que allanan el camino cooptando, digamos, a los funcionarios públicos a través de la corrupción, del soborno, para obtener licencias ambientales y luego licencias de explotación sin hacerlo del conocimiento e información de los pueblos. Entonces se han violentado una serie de derechos en los patrones de intervención, como es el derecho a la información, a la consulta previa, libre e informada, y desde luego a ver los daños posteriores al cierre de estas empresas. La minería es unas empresas que tienen un promedio de vida de 10 a 15 años, pero después se van. Y no solo es el saqueo de recursos, sino lo que dejan, ¿no? Es un despojo de territorio, de agua y también de derechos civiles. Dicho estudio señala que el aporte tributario proveniente del sector minero para las economías de los países de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras son insignificantes comparados con el costo social y ambiental para la región, que ha sido mucho más alto, explica la investigadora Angélica Alfaro. Dos hallazgos fundamentales. Uno, que desde la perspectiva económica, el aporte de la minería en relación a la economía es diminuto o insignificante. Esto porque se analizaron varios indicadores a nivel de la región y los números no reflejan que en efecto se esté generando contribución económica de este sector. Y dos, desde la perspectiva socioambiental o de las repercusiones socioambientales, porque encontramos un patrón similar en la región en relación a que se están incrementando o se está incrementando la frontera minera hacia zonas protegidas, encontramos 47 protegidas en toda la región que pueden estar siendo afectadas directa o indirectamente en este sentido, cuando estas zonas protegidas deberían ser declaradas de conservación y no de una actividad que evidentemente repercute en términos ambientales con sus operaciones o con sus procesos productivos. Por su parte, el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRICDES, Bernardo Belloso, asegura que existe cierto temor que el gobierno entrante permita nuevamente a las grandes empresas mineras destruir los pocos bienes naturales existentes en el país. También la experiencia que se ha tenido en El Salvador relacionada con la aprobación de la ley de prohibición a la minería también nos permite hacer ese acto de reflexión, dado que en marzo pues se cumplen 2 años ya de haber aprobado la ley de prohibición a la minería y sin embargo no se han desarrollado las acciones pertinentes para poder ir solventando los diferentes problemas que se han presentado desde las comunidades, desde las organizaciones sociales. La industria minera regional es una amenaza que se cierne ante el nuevo escenario político de El Salvador. Ante ello, las organizaciones sociales y ambientalistas se declararon en estado de alerta y aseguraron estarán pendientes de las políticas de desarrollo económico que proponga el nuevo gobierno, el cual pueda amenazar la fragilidad ecológica del país. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En Honduras, cientos de hondureños y hondureñas están saliendo del país de manera individual y masiva. Un ejemplo es la caravana de migrantes que partió hacia México y Estados Unidos esta semana desde San Pedro Sula. Esta es la expresión más palpable del fracaso de los políticos y de la política de Estado, que se basa en un modelo de explotación de los bienes naturales y el acelerado proceso de privatización de los servicios públicos. Yolani Pérez desde Radio Progreso nos amplía. Saludos cordiales a América Latina y el mundo. Pese a las advertencias de los gobiernos de Honduras, Guatemala y sobre todo Estados Unidos, más de 150 personas tomaron nuevamente la ruta migratoria, asegurando que en nuestro país solo miedo y hambre tienen. En lo que va del año, según datos oficiales, más de 11.000 hondureños y hondureñas han solicitado al gobierno de México la denominada visa humanitaria. La abogada Miroslava Serpas, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras y PRODE, señala que Honduras ha llegado a una crisis humanitaria profunda, donde la gente solo tiene la opción de huir del país. Y debemos comprender en primer lugar que lo que está pasando en Honduras ahora es la explosión de una crisis humanitaria. Estas caravanas salen y no dejarán de salir probablemente durante mucho tiempo. La situación que está quejando Honduras en este momento es una situación generada por la corrupción y la impunidad que genera un alto índice de violencia, un alto índice de pobreza. Nuestra población está huyendo por miedo y por hambre. Si bien es cierto, Honduras tenía una tendencia histórica a migrar. En el pasado muchos hondureños y hondureñas migraban porque querían tener algo más. Pero en el presente nuestros compatriotas y nuestras compatriotas están migrando para vivir o morir. Es decir, cuando se acompañan estas caravanas y tenemos los testimonios de la población, entendemos que para muchas personas estas caravanas son un momento de esperanza en el que han decidido que pueden salvar su vida a manos de la criminalidad organizada o pueden salvar su vida incluso de la persecución del mismo Estado. Honduras está en una crisis humanitaria y la quiera reconocer o no el mundo, nosotros y nosotras como defensores y defensoras de personas migrantes debemos reconocerlo. ¿Hay algún dato que pueda reflejar cuánta población hondureña ha tenido que salir huyendo del país en caravanas? Bien, yo creo que todavía no hay un dato exacto, pero sí podemos decir que al menos el 2018 salieron de Honduras 12.000 personas. Algunos se fueron en la caravana que cuando cruzó Aguascalientes con Guatemala llevaba 4.900 personas y otros que ya estaban afuera se sumaron en el camino a la caravana. Pero para este 2019 los datos son alarmantes. Solo de las primeras caravanas del 15 de enero en adelante, y estos son datos del Instituto Nacional de Migración de México, no son datos ni nuestros ni son datos de Guatemala, se había registrado a más de 11.000 personas peticionando visa por razones humanitarias en México. Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante la situación de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que integran esta nueva caravana que va rumbo a México y Estados Unidos. La Comisión Interamericana instó a los estados de Honduras y Guatemala a garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez. Sintonice La Cabuya Radio en línea desde el sitio web vocesnuestras.org o desde la aplicación gratuita de Voces Nuestras disponible en tiendas virtuales. En Nicaragua. En Nicaragua se ha echado a andar una operación de exterminio de la prensa independiente y además existe una maquinaria para elaborar noticias falsas, afirmó Lourdes Arróliga, especialista en medios de la Fundación Violeta Chamorro. El país está herido y la gente vive en medio de mucha confusión, dijo la comunicadora. Desde la Asociación Voces Nuestras traemos la información. Lourdes Arróliga, especialista en medios de la Fundación Violeta Chamorro, visitó Costa Rica para participar en la conferencia titulada La desinformación en la era digital y su impacto en la libertad de expresión y los procesos electorales. A continuación, compartimos parte de su exposición. Uno de los puntos que nos correspondía, ¿verdad?, reflexionar en esta conferencia es el impacto que tiene esta diseminación de la desinformación deliberada en la libertad de expresión, especialmente en contextos electorales. O sea, dos frases que definitivamente nos lleva mucho trabajo en Nicaragua. Principalmente, lo decía en la mañana, el debate electoral no hemos tenido. El último ejercicio se realizó a finales del 2003. En una Nicaragua donde prevalece el monopolio de los medios de comunicación, actualmente solamente tenemos un canal de televisión abierta, con limitada penetración, digamos, en el interior del país, y donde se echó a andar lo que yo llamaría una operación de exterminio de la prensa independiente. Antes de hablar de desinformación, para mí es obligatorio reflexionar sobre la ausencia de libertades públicas, tales como la libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad de información y la libertad de prensa. Pero como les mencionaba, la crisis de abril dejó en evidencia que existe una maquinaria para elaborar noticias falsas. Para mí, la más grande de ellas es que el estallido social que provocó el anuncio de las reformas a la seguridad social y que desencadenó protestas cívicas que fueron reprimidas con gran violencia, se trata de un fallido golpe de Estado. Una noticia que también ha sido defendida y puesta en foros internacionales por parte del gobierno. ¿Y qué impacto ha tenido esto? El hecho de que se han utilizado las redes sociales para colocar a las organizaciones de la sociedad civil como organizaciones terroristas, como organizaciones que están produciendo noticias falsas para desestabilizar a un gobierno. El resultado ha sido una Nicaragua herida, pero también una Nicaragua donde hay mucha confusión, donde la gente no sabe realmente cuál es su referente de credibilidad. Y una Nicaragua donde la criminalización de las demandas ciudadanas, como la justicia, la democracia, la libertad de presos políticos, incluyendo periodistas, el cierre de medios de comunicación, nos ha colocado, digamos, en un ambiente de gran incertidumbre. Durante estos 9 meses de la crisis sociopolítica en Nicaragua, esta ebullición de las noticias falsas desde distintas plataformas, pero principalmente desde las redes sociales, ha representado un reto para la prensa independiente, que a la par vive 3 escenarios, que pueden ser el encarcelamiento, el exilio, el hostigamiento, la persecución. Igual situación también enfrentan los defensores de derechos humanos. El impacto de la información falsa en el caso de Nicaragua no se limita, como lo han expresado algunos de mis compañeros de la región, en ganar o perder una elección, ganar o perder prestigio. El impacto de la información falsa va más allá porque pone en riesgo la integridad física de las personas y las garantías de sus derechos civiles y políticos fundamentales. El flujo de desinformación representa grandes retos para la prensa independiente en materia de rigor de la información,

Quiero dejar claro que no quiero dinero ni figurar, solo unirme a las mujeres que con valentía compartieron su vivencia. Escribo esto con mi hija, nietas, hermanas y amigas en mi mente y en mi corazón. Todas las frases anteriores fueron dichas o escritas por mujeres que denunciaron ser agredidas sexualmente por Óscar Arias Sánchez. Fue el martes 5 de febrero cuando el semanario Universidad hizo pública la denuncia contra Óscar Arias Sánchez. No habían pasado más de 12 horas cuando otras mujeres denunciaron ser violentadas sexualmente por el expresidente de Costa Rica. Así, al paso de los días se fue conformando el Yo También en Costa Rica. El Me Too, según el idioma inglés, es un movimiento de mujeres que nació en Hollywood tras el señalamiento de agresión sexual a distintos hombres poderosos del cine y de Estados Unidos. Es justo este movimiento al que hace referencia la primera mujer en romper el silencio. La fuerza de las mujeres fue lo que la ayudó a denunciar a Óscar Arias Sánchez, uno de los hombres más poderosos de Costa Rica y con gran influencia en América Latina. Desde distintos movimientos sociales reconocemos a Arias como la cabeza del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Además, es un destructor de la naturaleza, corrupto, demostrado en el caso de Cruzitas. Esta situación ha despertado un sinnúmero de reacciones, desde aquellas que dicen que lo que existe es un ambiente de linchamiento público contra Óscar Arias, que afecta la reputación del país, hasta aquellas que arremeten contra las mujeres denunciantes a quienes tachan de querer figurar y buscar fama. Por el otro lado, las feministas también hemos reaccionado en rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres, vengan de quien vengan. El pasado 8 de febrero, las calles de San José se llenaron de mujeres y feministas que gritaron al unísono, "Yo sí te creo". Bueno, mi nombre es Vianey Mora Vega y yo me sumo a la convocatoria porque sabemos que hay muchas personas que están desestimando estas denuncias gravísimas hacia un premio Nobel de la Paz, expresidente. Y no es cualquiera que se le mete al poder fáctico en este país. Y eso hay que reconocerlo, es una mujer con muchos ovarios, es una mujer muy fuerte que también empodera a las demás compañeras. Creemos que sumándonos a eso también decimos queremos dejar un precedente en Costa Rica para que las demás mujeres que estén en una situación de agresión sexual o que la hayan pasado, se atrevan a romper el silencio. Entendemos que es un proceso muy difícil por diferentes circunstancias, por cómo nos criminaliza la sociedad machista en este país, pero consideramos que esto ya ha sembrado un precedente. Es la primera marcha que se hace en contra de un político violador en Costa Rica, y creo que el movimiento mujeres y las compañeras denunciantes deben sentirse acuerpadas, sororarias, y que no están solas. Bueno, estoy aquí porque estoy harta de que gente como este tipo, Óscar Arias, esté haciendo lo que le da la gana y que esté decidiendo por encima de nosotras, por nosotras, como si tuviera el derecho o la autoridad de usar nuestros cuerpos como le dé la gana. Y porque yo quiero decirle a mis hermanas, a ellas, que aquí estoy, que yo les creo a cada una de ellas y que están apoyadas. Ahora están hablando las que están en las cúpulas, pero que tengan miedo cuando las de abajo empecemos a hablar. Esta es quizás la mejor coyuntura que demuestra lo compleja que es la violencia contra las mujeres. En el fondo, se trata de una cuestión de poder sobre el cuerpo y vida de las mujeres, que posiciona a los hombres como el dueño y el amo del cuerpo y la vida de las mujeres. Imagínese por un momento que su violador es Óscar Arias Sánchez, el hombre más poderoso de Costa Rica. ¿Sería fácil para usted romper el silencio? Desde Radio Calles y Cuerpos, externamos nuestro profundo rechazo a la violencia contra las mujeres, venga de quien venga. Exigimos al Poder Judicial que garantice el bienestar de todas las denunciantes, así como su acceso a la justicia. El silencio debe cambiar de lugar. Por Alexandra, Yasmín, Nono, Mónica y todas las mujeres agredidas por Óscar Arias Sánchez. Así como por todas las mujeres que sufrimos violencia por el simple hecho de ser mujeres. Esta fue una nota de Radio Calles y Cuerpos. En México. Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir nos comparte una entrevista que hizo a la exdiputada y feminista Margarita Guillaumín, quien falleció el pasado 16 de febrero. A los 67 años de edad murió Margarita Guillaumín, mujer veracruzana feminista, fundadora en los años 80 del PRD en Veracruz, partido político de izquierda en aquel entonces. Hoy la recordamos en esta entrevista, donde hace unos años nos contó cómo llegó la perspectiva de género a su vida y de su participación en la vida pública, específicamente en la política. Mira, yo creo que llega a raíz de un elemental sentido de justicia y de respeto a la dignidad de los seres humanos y las personas, independientemente de nuestro sexo, independientemente de nuestras preferencias sexuales, independientemente del color de nuestra piel o de las circunstancias de nuestra vida, que tiene que ver también con mis circunstancias personales, en donde se me despierta un sentido de justicia y de respeto para los seres humanos y para otras formas de vida incluso. Entonces ya entro en contacto con personas que están defendiendo, generaciones que están defendiendo antes de la mía o de la tuya, los derechos de las mujeres, y empieza a ser más elaborado tu discurso, más construido a partir de conceptos filosóficos, antropológicos, sociológicos, uh-huh, psicológicos y hasta médicos, ¿no? Y entonces ya llegamos a todo esto, que es la construcción de la equidad de género, de la perspectiva de género. Yo fui criada, pues aprendí a serme responsable de mí misma. Hubo necesidad, hubo gusto por decir, yo busco mi sustento, yo trabajo, yo aporto al sostenimiento de mi familia. Y como que de esta dignificación de tu papel como ser humano, desde lo femenino además, entonces resulta que la maternidad también la asumes de otro modo. Todas estas tareas de pronto las vas combinando, las vas adaptando. No es sencillo, no es sencillo aún hoy en día. Aún hoy generaciones de muchachas muy jovencitas, que apenas quizás estén planteando la posibilidad, cada vez un poquito más alejada, de la maternidad. No es fácil la armonización, la conciliación del trabajo y las responsabilidades propias de lo que llamamos el ámbito privado de nuestra vida con el trabajo laboral para el sustento, y menos aún con el trabajo político, de políticas públicas, de tratar de influir en tu sociedad para hacerla más humana. Esa es mi idea. Yo creo que el mundo que estamos dejándole a las próximas generaciones, las generaciones actuales, las que ya no nos cocinamos al primer hervor como la mía, es un mundo muy sórdido, muy salvaje, muy inhumano, muy cruel, producto de un modelo económico, sobre todo de un modelo de acumulación de dinero y de relaciones entre los seres humanos muy cruel. Entonces, la idea de mi participación en lo público y en la política, reitero, surge como esta de la equidad por una convicción de justicia. Bueno, no ha sido fácil vencer las resistencias aún muy fuertes a separarnos y trascender el machismo de nuestra sociedad por muchas estructuras sociales que no han evolucionado favorablemente y de acuerdo a cómo ha evolucionado la mujer. La mujer está conquistando día a día con mucho esfuerzo y con una gran carga de trabajo. Y con una voluntad muy grande que han demostrado las mujeres, ha conquistado y está construyendo día tras día su emancipación. Por supuesto, debemos reconocer diferentes grados de emancipación por muchas circunstancias, a veces fortuitas. Las mujeres, que lamentablemente son mayoría, que están en condiciones de alta marginación y extrema pobreza, pues tienen obstáculos muy, muy fuertes. Lo importante es esta riqueza organizativa, esta riqueza y esta presencia en medios de comunicación de vanguardia de mujeres que están reclamando su derecho. Margarita Guillaumín tuvo una participación activa en la vida política y pública de Veracruz y del país. En Veracruz la recordamos como una mujer que legisló a favor de los derechos humanos de las mujeres, de los derechos humanos en general y cercana a los movimientos sociales. Descanse en paz, Margarita Guillaumín. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir, en Teocelo, Veracruz, México. En México. El 21 de febrero se celebró el Día de la Lengua Materna. En México existen 68 lenguas originarias y 364 variantes. Este reportaje fue producido por Marisela Hernández Velasco de Radio Guayacocotla. Hola, hola, ¿qué tal? Nos saludamos nuevamente en este programa. Dinega shiabitz hatza di toga humbiga nyahra nyuhu, ka humbiga nyahra ndasna, ka humbiga nyahra ndnu amente, o gato uno uyu manu ushi shon gahura matata hu, manana hu mayab, yogi petri sawi ginyawi anu anim mamu, getoke abizoga hu manteman gunte matata hu. Esta lengua que escuchamos es el nyuhu u otomi. Se habla en el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. El otomí es una de las lenguas originarias que forma parte de los 68 pueblos que enriquecen a nuestro México. Y yo, como hablante de dicha lengua, me siento muy orgullosa y sobre todo agradecida con mis abuelos y abuelas que me dejaron esta herencia. México es uno de los 10 países más ricos en lo que se refiere a diversidad lingüística, pues cuenta con 68 lenguas originarias y 364 variantes, de las cuales 64 se encuentran en alto riesgo de desaparecer, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, porque esta diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada con un mayor número de lenguas que desaparecen. Cada 2 semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural. Seguramente se preguntarán ¿por qué desaparece una lengua materna? Pues las charlas que he tenido con diferentes personas de la región me ha dicho que los niños y jóvenes les da pena o se avergüenzan de sus raíces. Yo, María Justina Anastasio Cruz. ¿Aquí todos hablan náhuatl? No, ya hablan en español. Los niños que van haciendo ya hablan en español. ¿Por qué? Pues ya van cambiando la idioma náhuatl. ¿Pero porque los papás ya no les enseñan náhuatl o por qué? Pues, ya no, pues casi ya no les hablamos en náhuatl. Cecilia Madero Castillo. Ya los niños pues ya como que casi no quieren hablar el otomí. ¿Por qué crees que los niños ya no quieren hablar su lengua? Será por pena. Se está perdiendo mucho igual por los padres que somos tan solo yo. Yo con mis hijos hablo el español. Le hablaba yo así el otomí a mis hijos cuando ya sabían hablar. Y no más se burlaba. Ay, mamá, dice, yo no entiendo el inglés. Los niños se les va olvidando ya nuestra lengua materna. Ellos como que ya les da pena hablar el náhuatl ya. ¿Por qué ya no quieren hablar su lengua? Pues se pone que porque ellos van a la escuela y ahí entre ellos se toman confianza y empiezan a hablar el español. ¿Ustedes que son los papás no le enseñan ya esa lengua materna a sus hijos? Hay algunas familias que ya sus hijos hablan con ellos el español y ya la lengua materna pues ya no se habla. Pues hay muchos jóvenes que yo les encuentro en la calle y están hablando el español, ya no el náhuatl. Además de estos testimonios, nos hemos dado cuenta que hay otros factores que hacen que las lenguas se dejen de hablar, como la discriminación y el racismo por parte de los sectores públicos, tal como lo cuenta don Lorenzo Hernández Dolores de Huitzilco, Ixhuatlán de Madero, en entrevista con nuestro compañero Inocencio Flores Mina. ¿Cómo ha sido lata la maestra? Acá puro náhuatl, acá puro también. Se pasa que no pueden hablar en español, pues no podemos, por eso nos regañaba la maestra. Por eso ustedes dejaron de hablar. Ah, por eso dejamos de hablar, eso ya no les quiero hablar, sí, porque la maestra se enojaba. Sí, los cuarteaba, a mí nunca me cuarteaba, no sé por qué, pero la suerte creo, les digo, a mí nunca me cuarteaba, pero mis compañeros, ¿cómo los cuarteaba? Porque hablaba mexicano. Por eso les digo, es malo por eso, hablar un idioma que no nunca nos enseñaron. Naranja pie ama hoja. El dejar de practicar la lengua hace que no sepamos de las historias que nos contaban nuestros abuelos, de no conocer cuentos tradicionales, consejos entre familias, se van perdiendo la forma en cómo poder resolver problemas entre personas. Por ejemplo, si una niña o un niño se le habla en lengua indígena, es muy probable que pueda adquirir conocimientos diferentes, como poder imaginar y saber qué mensaje transmite cada uno de los cuentos e historias, en qué más nos beneficia o por qué es importante seguir hablando nuestras lenguas maternas. Escuchemos a estas personas que aceptan que la lengua es importante. Que hablar la lengua náhuatl me ha permitido conocer las formas de vida de las comunidades, su organización, sus fiestas, el modo de entender la vida que tiene que ver con nuestras costumbres, nuestras tradiciones y creencias. Y en este proceso de ir y venir y de entender un mundo que no siempre se expresa por diversas razones, me doy cuenta que poco a poco el náhuatl y otras lenguas originarias han estado ganando terreno en distintos espacios, como la radio, las redes sociales en internet, en instituciones públicas. Y esto es muy importante, pues significa que estamos reconociendo nuestra lengua indígena, nuestro modo de pensar y nuestro mundo. Con nuestros mayores no es igual hablarle en español porque muchas de las veces no le entienden, ¿verdad? Al hablarles en la lengua, como cae más confianza, uno se expresa de mucho mejor. El valor que le tienen que dar no nada más a los niños, sino que aquí tiene que empezar desde la casa. La casa, seguirlo fomentando, ese es un reto que tenemos los maestros, de fomentar, rescatar y promover. ¿Qué pasaría si se deja de hablar el tepegua? Como si se quemara una biblioteca completa, se pierde todo. Nunca es tarde, pues, para hablarle a los niños en el tepegua. Que sí es importante que los jóvenes aprendamos a hablar el náhuatl, entenderlo, porque así nos permite conocernos entre nosotros y conocer cuál es la identidad que nos distingue de cada pueblo, en este caso los Ajo Santa Clara. Pero para que esto suceda, es tarea de los padres de familia el transmitir estos conocimientos a sus hijas e hijos. Y también es responsabilidad de los maestros, sean o no bilingües, el hacerles saber a los niños y niñas los derechos que tienen por ser hablantes de una lengua. Todos y todas tenemos que poner nuestro granito de arena para poder cambiar estas ideologías de que las lenguas no sirven, de que no nos benefician en nada, porque las lenguas que existen en este mundo constituyen una gran riqueza extraordinaria de la creatividad humana. ¿Qué dicen, amigos y amigas hablantes? ¿Seguirán permitiendo que nos discriminen por ser parte de una cultura? Para Voces Nuestras, reportó Marisela Hernández Velasco. Y llegamos así al final de esta edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le invitamos a escucharnos la próxima semana por esta emisora. Estuvimos con usted, Fabiola Pomareda García. Y Joaquín Tapia, agradecemos a toda la red de corresponsales en la producción. Hasta la próxima semana. ¿Cuánta amargura tiene el ambicioso? Hombres que cambian la vida por muerte. Todo es vendible, maldito negocio. Han destrozado de mi piel el verde. Sigue talando cuanta finca ven y destrozando nuestra Borinquén. Su maquinaria sanguinaria va regando muerte para progresar. Y no se puede ya ni respirar porque la natura quieren matar. Si no se puede ya ni respirar porque la natura quieren matar. La pobre fauna, recuerdo lejano, sufre los